sábado 21 de agosto, en el Tinglado Municipal de Maimará. Gran elección reina de la Escuela de Alternancia, número 4 de Hornillos. Elección de la Murga, cuerpos de baile, y actuarán Pachas y Dúo Tilcara. Luego de la elección es el baile en el Salón Municipal. Están todos invitados. Auspicia DJ Retromix. Fiesta Nacional de los Estudiantes. Vivila en la gran elección reina de la Escuela de Alternancia, número 4 de Hornillos, este próximo sábado 21 de agosto. No faltes. Bien.